Te contamos que se creó la Comisión de Género en la legislatura de la provincia de Mendoza. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con la diputada del Frente de Todos, Laura Chazarreta, a quien le damos los buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, muy bien. Bueno, Laura, muchísimas gracias por poder comunicarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, y preguntarte cómo se llevó a cabo esta construcción de esta comisión de género finalmente en la legislatura. Bueno, mira, pensemos que hacía 5 años que no funcionaba la comisión, que no es solamente de género y diversidad, sino que es en la lucha contra de la trata de personas. Hacía 5 años que no funcionaba y yo asumí en el 2019, fines del 2019. Entonces, encontrarnos con esta situación de que no estaba funcionando esta comisión, pero aparte que es una comisión especial, cuando debería ser una comisión permanente como las comisiones de salud, de educación, de derecho y garantía. Bueno, cuando vimos, supuestamente era algo tan sencillo porque está por reglamento interno, o sea, debería conformarse esa comisión, pero nos encontramos con muchas dificultades, principalmente del gobierno provincial, en conformar esa comisión. Eso nos tomó, tomamos la decisión de presentar un proyecto el año pasado, a principio de año, para que realmente se arme. Y mirá todo el tiempo que pasó, en todo ese tiempo nosotras fuimos insistiendo en que se lograra conformar, y recién lo logramos, bueno, en la resolución que fue en la sesión del 31 de marzo, que se conformara. Esa comisión va a estar formada por 10 personas, somos todas, digamos, diputadas mujeres, 6 del oficialismo y 4 del Frente de Todos y Todas. Por ahí pensando que han quedado algunos bloques afuera, tienen que ver con el marco normativo, ¿no? Esto en representación de las mayorías, lo cual, si yo te tengo que dar mi punto de vista personal y como feminista, considero que deberían estar todos los bloques que quieran estar. O sea, pero al fin y al cabo la decisión la tomó el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, o sea, el oficialismo, de conformar esa comisión de esa manera. Lo cual ya habla, digamos, de que vamos a encontrarnos con algunos obstáculos, claro, pensando que van a tener mayoría el oficialismo, pero para nosotras es sumamente importante porque las funciones que tiene la comisión, Gabriela, nos parecen herramientas muy, pero muy importantes. Primero, digamos, poder involucrarnos en que se cumplan con las leyes nacionales y las convenciones internacionales, al punto que, por ejemplo, podamos tener dictámenes e involucrarnos en procesos judiciales si no se están cumpliendo con las leyes o pedidos de informes, tanto organismos nacionales, provinciales y municipales, algo que no se puede hacer en otras comisiones, por ejemplo. Esto, poder trabajar todos los proyectos, porque hay un montón de proyectos girando alrededor de la legislatura que tienen que ver con género y diversidades, entonces poder centralizar todos esos proyectos y darle prioridad, darle una agenda de prioridad a esos proyectos. Entonces, bueno, para nosotras, y también algo muy importante que es trabajar sobre la trata de personas, ¿no? O sea, en los últimos tiempos casi no se ha hablado, vuelve ahora, ¿no?, a estar de nuevo en la discusión y con algunas líneas nacionales el tema de la trata, pero para nosotras es sumamente importante porque estamos hablando de nuestras mujeres, adolescentes, niñas desaparecidas en democracia y que sucede todo el tiempo y de hecho se ha demostrado que durante la pandemia ha habido más desapariciones, entonces es importantísimo que volvamos a poner en la agenda el tema de la trata de personas, nuestras mujeres desaparecidas en democracia y que la mayoría sabemos que son captadas por redes de trata y de prostitución. Seguro. Un logro, bueno, enorme en un contexto donde las perspectivas de género cuestan muchísimo, ¿no? Como decías, Laura, en cuanto a la realidad concreta de las desapariciones, de las situaciones de trata, también de los fallos en relación a los femicidios desde el Poder Judicial. ¿Por qué crees que estaba esto tan guardado o esto no se había llevado a cabo aún? Imagínate que, bueno, viste que nosotros siempre hablamos de las estructuras patriarcales, ¿no? Y son estructuras de poder. O sea, nosotros tenemos un sistema de opresión que nos oprime a las mujeres, a las diversidades, a niños y niñas, a personas con discapacidad, porque nos ponen en un lugar de inferioridad, nos ponen en un lugar de debilidad, nos ponen en un lugar de sometimiento Por lo tanto, estamos dando esas grandes luchas, porque vos decís, ¿cómo? Si tenemos un marco legal, ¿por qué, las, por ejemplo, la justicia no cumple con esas leyes? ¿Cómo puede ser que hoy tengamos que poner en la agenda a nivel nacional y a nivel provincial la reforma judicial feminista y popular? O sea, esto habla, digamos, de los obstáculos que de algo tan tan fuera de las interpretaciones, sino que es que tienen que cumplir con la 26485 y no lo hacen. O sea, si nosotros pensamos en términos de perspectiva de género, en eso estamos muy débil en forma en nuestra democracia, porque somos la mitad de la población y lo real es que no vemos grandes resultados ni las posibilidades de acceder a las mujeres y las diversidades a comparación de los varones en términos de ejercicio de ciudadanía. Porque yo estoy como en esa discusión de decir, dejen de vernos a las mujeres y a las diversidades desde un lugar de debilidad y de violencia. O sea, todo el tiempo somos como la mujer víctima. No, las mujeres somos ciudadanas y tenemos que generar políticas de igualdad, políticas públicas, donde evitemos que haya violencia, que evitemos que haya femicidios, que evitemos que haya abusos, porque si no estamos todo el tiempo en la emergencia y no estamos yendo a la raíz del problema. Entonces, por ejemplo, que hoy estemos pensando en una reforma judicial feminista, para nosotras es clave. Ahora, también es la importancia, digamos, en los tres poderes del Estado, cómo diseñamos, de hecho, la reforma judicial feminista, una de las cuestiones que plantea, es la paridad dentro de la justicia, pero no la paridad, la participación de las mujeres en cualquier lugar, sino en los espacios de decisión. De hecho, hoy tenemos una Corte Suprema en Mendoza completamente 100% patriarcal, o casi, o, no, yo diría que 100% patriarcal, uh-huh. Independiente que tengamos a una mujer. Claro. O sea, digo, esto es un problemón, o sea, si no tenemos personas, mujeres feministas, con una perspectiva feminista, ¿por qué este es el gran problema? Uh-huh. O sea, nosotros podemos tener los espacios de diseño y de pensar la política, de hacerla, podemos tener mujeres, varones, ahora, si no tenemos la perspectiva de género o la perspectiva feminista, y es muy complejo porque no estamos pudiendo visualizar esas disputas de poder o esas disputas de estructura de esos proyectos de opresión por un lado y un proyecto de igualdad como lo planteamos nosotras. Entonces eso no, y ni hablemos que, digo, lo que significa eso en lo cotidiano, ¿no? De todas nuestras las violencias que sufrimos las mujeres en el día a día, por eso cuando nosotros hablamos de la redistribución del trabajo, de las tierras, de los recursos, del tiempo, de los cuidados, porque lo real es que partimos de una violencia estructural de ese sistema patriarcal en donde las mujeres no tenemos acceso a derechos. Entonces, al no tener acceso a derechos, qué difícil que se nos hace a las mujeres no estar en situaciones de violencia. Absolutamente. Y pensando dentro de la legislatura, muchas veces, lo hemos charlado también en otras ocasiones, se ve a la legislatura como un lugar muy lejano. Digo, ¿qué herramienta puede brindar esta comisión para también a quienes nos escuchan y para quienes estén en situaciones de violencia de género, ¿no? Qué bien lo que decís, Gaby. O sea, es esto, ¿no? Por un lado se puede visualizar una legislatura institucionalizada, burocratizada, versus una legislatura del pueblo, con la participación del pueblo, en donde sean parte de las decisiones. Entonces, en eso, por lo menos nosotras, en nuestras prácticas y en nuestra forma de hacer política y de pensarla, tiene que ver con esta segunda manera, en donde cuando hacemos un proyecto siempre lo hacemos con alguna agrupación, con una como mínimo, ¿no? Siempre con la participación de las agrupaciones, cuando realizamos un pedido de informe, cuando en las comisiones se discuten ciertos proyectos, invitamos a las agrupaciones para que puedan aportar a eso. Para esto, digo, la diversidad de realidades, esa pluralidad de realidades y de miradas y de posiciones políticas, y que creo que es lo más enriquecedor de los feminismos y de las diversidades, y quizás también hablo puntualmente de los feminismos populares. Entonces, decir, bueno, ¿cómo le damos el protagonismo y cómo nos apropiamos de la legislatura? Que la legislatura justamente no está en un planeta aparte, sino que es nuestra, y que tenemos que pelear para poder, que es nuestra y que podemos usarla. Entonces, bueno, tiene que ver, ¿no?, con una decisión política de cómo nos paramos ante eso, y no digo que no suceda que haya... De hecho, hay legisladores y legisladoras que legislan por el pueblo, sin pueblo. lo cual eso es muy complejo. Entonces, para nosotras es importante hacer procesos de participación con las, principalmente con las agrupaciones, porque también son las formas multiplicadoras donde llega la mayor cantidad de personas posible, donde hay una organización, donde hay formas solidarias, comunitarias, con miradas mucho más amplias, en donde nos preocupamos por el de los derechos de todos y de todas. Entonces es ahí donde nosotros ponemos mucha fortaleza, potencialidad y también referencia. O sea, todas las agrupaciones, por su gran trabajo, necesitan ser reconocidas. Y esto lo digo en términos políticos. Entonces, para nosotros es re importante, ¿de qué sirve un legislador o una legisladora ocupando una banca si esa banca no es genuina y real, que es del pueblo, en donde el pueblo es parte? No, insisto, no por ni para, sino con el pueblo. Bueno, son altos desafíos, ¿no? Porque tienen que ver con estructuras muy verticalistas, estructuras lógicas muy verticalistas, muy patriarcales. Entonces, romper con esas lógicas es, digamos, todo un tema. Y creo que lo venimos haciendo desde los feminismos y desde nuestras luchas, pero también es necesario que llenemos de feminismo nuestras los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, para ir terminando con eso viejo. Para nosotras eso es viejo, ya viste, como cuando decimos a lo viejo no volvemos más, al patriarcado no volvemos más. Bueno, tenemos como alto desafío de poder ocupar esos espacios de representación con estas nuevas formas de pensar y hacer la política. Laura, un logro enorme que se logre, que se genere esta comisión de género. Bueno, desde acá agradecerte por eso y por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre. Un beso grande. Un abrazo enorme. Chau, chau.